No es la primera vez que se detectan en esta zona restos de una ciudad antigua, como murallas de defensa hechas de piedra y argamasa y enterradas bajo capas de arena sobre las que yace su casco antiguo, considerado patrimonio de la humanidad, por el que caminan los residentes y visitantes de esta ciudad. Aunque históricamente algunos de estos hallazgos han sido ignorados, las autoridades locales estudian ahora cómo protegerlos sin tener que renunciar a este emblemático proyecto que permitirá a los transeúntes contar con una bella ruta junto al mar para acceder a pie a la isleta del viejo San Juan, algo que en la actualidad es complicado. En los estudios para la protección de los restos coloniales forma parte también el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Su director resaltó que estos descubrimientos son únicos para el campo arqueológico y brindarán información para adoptar otra perspectiva de estudio, ya que aunque se sabía que estaban ahí, no se habían estudiado ni incluido en el inventario de yacimientos patrimoniales. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. En las últimas semanas, la noticia de la comercialización de los autos eléctricos ha llamado la atención de la ciudadanía. En los siguientes minutos, Darío Males dialoga con el profesor Leonardo Ortega sobre el trabajo que en torno a este tipo de autos desarrolla la Escuela Politécnica Nacional. Darío. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Extendemos un gran saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan por los diferentes medios, por la señal de la 940M y también los otros medios que nos retransmiten a nivel nacional y a nivel internacional. Les recordamos que salimos a través de www.casadelacultura.gov.es. Nos encontramos en la mitad del informativo Bitácora y en este caso, como todos los días, les ofrecemos personajes que hacen parte de la cultura ecuatoriana y también que incentivan el desarrollo del país. En este caso, me encuentro en compañía del máster Leonardo Ortega. Vamos a conversar con él un poco sobre el tema que ha estado un poco en auge en los últimos días, la inserción de los automotores, de los vehículos eléctricos en el país. Pero en este caso vamos a tratar sobre el desarrollo de este tipo de tecnología en nuestro país, porque él es parte de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, en realidad actualmente me desempeño como docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en el Departamento de Automatización y Control Industrial. El estudio de vehículos eléctricos en la facultad lleva varios años. Esto estuvo encabezado por el máster Pablo Rivera, docente igual de la facultad, que actualmente se encuentra haciendo un doctorado. Entonces, él llevó a cabo varias investigaciones al respecto con estudiantes de tesistas. Uh-huh. Hay de hecho 6 tesis dentro del prototipo de vehículo eléctrico que desarrolló. Actualmente él no puede hacer la presentación del prototipo por estar, como le comento, en Estados Unidos haciendo su desarrollando doctorado, sus estudios, ¿no? Acabando sus estudios de doctorado. Y bueno, acá ustedes hicieron un auto, un vehículo completamente con un sistema eléctrico. Ajá, eso te comentaba, son 6 tesis que abarcan varias partes del vehículo, ¿no es cierto? Abarca la parte de almacenamiento de energía, que en nuestro caso es con baterías de plomo ácido. Abarca la parte de la carga de estas baterías a través de la red eléctrica, ¿no es cierto? En nuestro caso, directamente de un toma residencial se puede cargar el prototipo. Uh-huh. Hacia las baterías, un sistema de electrónica de potencia para carga de baterías. También abarcamos la parte después del almacenamiento de energía, convertir esa energía en energía útil para un motor de corriente alterna. Ya. Que es el que mueve el vehículo, es un motor de 15 HP. Ajá. En este caso, no sé si nos puedes explicar un poquito sobre la electrónica de potencia, no sé si para hacernos un poquito la idea a nuestros oyentes. Había revisado un poco que acá ustedes lo que utilizan es el uso de un sistema eléctrico microprocesado y que lo combinan con la electrónica de potencia, lo cual permite que el motor sea más eficiente, ¿no? Claro, a ver, para hablar en términos generales, lo que es la electrónica de potencia, a mi criterio, es el uso y la manipulación de la energía, es decir, convertir la energía a nuestra voluntad a través de elementos semiconductores. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo energía en la batería que es en continua, como la que usted tuviera en una pila, ¿no es cierto? Yo voy a convertir esa energía en energía alterna, que es la que usted tiene en el toma de su residencia. Entonces, la manipulación de esa energía es la electrónica de potencia. Y el sistema microprocesado es del cerebro o la computadora que permite manipular la electrónica de potencia para controlar la energía. Ahora, ustedes con este trabajo, o sea, me imagino tienen el prototipo desarrollado. Sí, tenemos el prototipo desarrollado en la universidad. Y la idea de este prototipo, ¿cuál es la perspectiva de ese prototipo, digamos? Varias. La primera es, fue en el caso de Master Pablo Rivera, incursionar en el mundo de los vehículos eléctricos cuando fue un tema a nivel mundial, en boga, ¿no es cierto?, uh-huh. A nivel mundial. La otra que tenemos ahora, el otro objetivo, es a raíz de ese prototipo ir implementando nuevas tecnologías. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un sistema de almacenamiento con baterías de plomo ácido. El objetivo es añadirle al prototipo supercondensadores. ¿Supercondensadores para qué? Para implementar nuevas tecnologías como el freno regenerativo. ¿Qué es el freno regenerativo? El freno regenerativo es recuperar la energía de las llantas hacia baterías. Supongamos una central de generación hidroeléctrica. Usted tiene la caída de agua, se mueve la turbina, ¿no es cierto? Con ese movimiento usted genera energía eléctrica. Uh-huh. En el vehículo eléctrico se puede hacer lo mismo. Cuando usted está en una pendiente de bajada y usted frena, el movimiento propio de las llantas es energía que se recupera hacia supercondensadores. Y eso hace que el vehículo se cargue al frenar. Es algo que nos falta implementar entre varias cosas que vamos a implementar, ¿no? En tal es una energía que se autosustenta, ¿no? Ajá. Pero acá, ¿esa es la misma tecnología o es la misma tecnología o similar a los automóviles que están viniendo de las marcas Kia, BDI y también Nissan y Renault, o es completamente diferente? Totalmente, o sea, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Hay que considerar que en estos vehículos el sistema de almacenamiento se ha mejorado, por ejemplo. Pocos vehículos actualmente en el mercado, me parece que hay uno que utiliza baterías de plomo ácido todavía. El resto utilizan baterías de ion litio. Por ejemplo, el Nissan Leaf me parece que utiliza baterías de ion litio. Utilizan sistemas de supercondensadores, pero el principio de la electrónica de potencia es exactamente el mismo, el convertir la energía y hacer útil la energía. Es el mismo principio de funcionamiento. Y bueno, con esa perspectiva de ustedes, me imagino que quieren desarrollar, implementar, no sé, una fabricación, porque acá en el Ecuador en los últimos días se ha mencionado de que ahorita lo que quieren es la comercialización de este tipo de automóviles por el impacto ambiental, pero en un futuro próximo, lejano, lo que buscan es la producción de estos tipos de vehículos y también la exportación, la debida exportación. En el caso de la Escuela Politécnica Nacional, ¿se empata con estas visiones? Sí, la visión al final de la academia, de la universidad, es generar tecnología, ¿no es cierto?, generar investigación. Entonces, lo ideal es que la empresa privada esté relacionada con la universidad o la empresa pública esté relacionada con la universidad, de tal manera que la universidad genere investigación útil para la empresa privada y para la empresa pública. Es decir, nuestro ideal es sacar tecnología nueva, investigar, uh-huh, acorde a las necesidades del país, que en este caso pues está en lo que es de vehículos eléctricos, en la parte electrónica de potencia y energías renovables. ¿Por qué menciono esto? Porque toda la parte de investigación en el vehículo eléctrico se puede aplicar para energías alternativas, solar, eólica. Uh-huh. Se puede aplicar el mismo conocimiento. Entonces, para hacer un pequeño diagnóstico de lo que ustedes al momento han hecho, tienen el prototipo, aún les falta ultimar uno que otro detalle para hacerle la energía más sustentable. Y después de eso, cuando digamos el vehículo ya esté completamente terminado con las proyecciones que ustedes han hecho en estas 6 tesis, ¿qué se vendría? Al final es la investigación, o sea, es investigar nada más. Esa investigación, la idea sería que sea útil para el país. Uh-huh. Es decir, que nosotros a nivel de algún tipo de, no sé, de convenio, se me ocurre, a nivel futuro se pueda aportar a una empresa pública de desarrollo de vehículos eléctricos con la tecnología desarrollada, ¿no es cierto? Uh-huh. En mi caso, como investigador, únicamente me mueve el espíritu de investigar en cosas actuales que tengan un potencial aplicable para el país. Entonces, digamos lo que ustedes al momento dejarían la investigación completamente lista, terminada, y estaría al servicio de la institución pública o privada que quiera adquirir esos estudios, ¿no? Claro, esa sería ideal. Ajá. Y bueno, he escuchado que también para que esta tenga un mayor dinamismo el mercado de los automóviles eléctricos, se estima que deba existir una demanda de por lo menos unos 50,000 vehículos al año. En ese caso, eso por un lado, y también fomentar la red de abastecimiento, las electrolineras. ¿Ustedes también están tal vez trabajando con el caso del abastecimiento, sea lo de la casa o también de las electrolineras? Sí, hay varios tipos de abastecimiento, varios tipos de carga. Hay uno que es una carga rápida, que es la que van a dar las electrolineras, que estamos hablando de cargas de alrededor de 30 minutos a una hora de carga de la batería completa, ¿no es cierto? Yeah, hay cargas semirrápidas que se instalarían en parqueaderos de centros comerciales, por ejemplo, durarían alrededor de 3-4 horas, y cargas lentas que son lo que usted instalaría en su residencia. En este caso la carga duraría 8 horas. La inversión va a ser diferente. Entonces, retomando la pregunta, la parte de la cantidad de vehículos eléctricos que se necesitan, uh-huh, es fundamental, porque si yo sé que el mercado me está pidiendo más vehículos eléctricos, hará falta hacer una inversión más grande en electrolineras. Estamos hablando de que una electrolinera, de acuerdo a una tesis que desarrolló un estudiante, se me fue el nombre ahorita, de ingeniería eléctrica, en agosto del 2014, él hizo un estudio acerca de las electrolineras y del impacto que van a tener, y concluye que la inversión es de alrededor de $20,000 para poner una electrolinera de carga rápida. Ya. En la residencia estamos hablando de que algunas empresas promocionan cargadores de baterías residenciales de alrededor de $1,500, que eso sería más o menos el costo que tendría para el usuario. En nuestro caso, sí, totalmente. Nosotros estamos intentando investigar, o estamos investigando en el asunto de carga de baterías, para hacer una tecnología propia, ¿no es cierto? Para uh-huh, tener un prototipo de cargador de vehículos eléctricos totalmente nuestro. A nivel internacional, no sé cómo conoces el escenario de la demanda y también la producción de este tipo de vehículos. ¿Cuáles son los países pioneros que se han lanzado a la producción en masa de este tipo de autos? En Europa hay... A Europa yo diría que es un continente que consume mucho... el auto eléctrico. Lo que es el auto eléctrico. Eléctrico, ¿no? Híbrido, ¿no? Eléctrico, yeah. Eléctrico. O sea, no es masivo, pero es a nivel mundial de los países que yo he visto que más consumen ese tipo de tecnología. Sobre todo en Europa Central hay una cultura de cuidado del medio ambiente bastante arraigada en ellos. Uh-huh. Entonces procuran añadirse muy rápido a ese tipo de tecnologías. ¿Y acá en el caso de Latinoamérica? En el caso de Latinoamérica no, hasta donde tengo entendido, no existe ni una sola fábrica de vehículos eléctricos. Uh-huh. No hay una en toda Latinoamérica. Pero imagino que igual otras escuelas, politécnicas y universidades también deben estar en lo mismo, desarrollo de tecnología sí, similar. Exactamente. En la investigación sí, pero al final, para que una investigación sea palpable, es fundamental inversión. Y esa es la diferencia que va a haber en el Ecuador. Uh-huh. Si se concreta todo lo que se ha mencionado y se concreta una fabricación de vehículos eléctricos en Ecuador, sería la primera en Latinoamérica. Y eso permitiría fomentar la investigación en otro ámbito. Sería una investigación ya aplicada a una fábrica propia. Y eso es lo que no ha existido en América Latina. Uh-huh. Antes de ir cerrando esta entrevista, uno de los temas también que ha llamado la atención es sobre el auto eléctrico, su desgaste en el caso de la batería. Es cierto que muchas veces es que puede llegar el desgaste ya al desuso de la batería, esta puede costar, digamos, el 50% del automóvil. 50% me parecería demasiado. Exagerado. Sí va a ser un costo alto. Uh-huh. Y depende del tipo de batería. Eso te nos mencionaba dos, ¿no? Plomo y litio. Sí, bueno, actualmente hay tres baterías. Plomo ácido, que solo existe un vehículo comercial, se me borró ahorita el nombre, que utiliza plomo ácido. Hay baterías de níquel, metal hidruro, uh-huh, que son las que utilizan vehículos como Mitsubishi, me parece, y baterías de ion litio, que son las mejores. Entonces, de acuerdo al tipo de batería, va a aguantar más ciclos de carga y descarga. La mejor ahorita, la de John Litio, que son las que tienen... ¿Esas son las los carros que están llegando acá? ¿Sabes si vienen con esta batería? Sí, sí, sí, las que están llegando acá actualmente, lo que vi, las marcas, lo que es Kia, me parece... Bueno, vi algunas marcas y estaba revisando, son las de baterías de litio y ion. Yeah. Litio. Y en el caso de ustedes, también se pensaba un poco para dinamizar este mercado, el alquiler de las baterías... Sí, yo le veo totalmente factible. A ver, lo que sucede es que al final resulta de pronto para el usuario una molestia. El cambio, digamos. El esperarse durante 30 minutos o una hora en una electrolinera hasta que se cargue su vehículo para poder continuar el viaje. Tomando en cuenta que la autonomía actualmente de los vehículos eléctricos, estamos hablando alrededor de 150 kilómetros a 220 kilómetros de autonomía. Entonces, implicaría que si yo quiero hacer un viaje de mayor distancia, tendría que esperar una recarga de las baterías, ¿no es cierto? Claro. Lo que se está considerando, lo que se pensó en países de Europa es tener electrolineras donde no le recarguen a la batería, sino que le cambien. O sea, tengan una lista cargada para cambiarle nomás. Exactamente, que cambien la batería. Entonces habría que tener una normativa que faltaría aquí en el país, que no existe, de ver cómo se maneja ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Y bueno, vamos ya cerrando esta entrevista. Agradecemos la presencia del máster Leonardo Ortega de la Escuela Politécnica Nacional, donde en realidad hemos ya vislumbrado este escenario de los automóviles eléctricos y a ver qué sucede en los próximos años. Hay que ver y apostar un poco también por la producción nacional, la investigación nacional. Existe, aquí estamos conociendo los resultados de 6 tesis de la Escuela Politécnica Nacional en torno a este tema bastante importante, los automóviles eléctricos. Gracias por acompañarnos. De nada, un gusto por la invitación, gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de escuchar nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí conoceremos la danza vudú, que se pone en contacto con el público y que nace como una propuesta en homenaje a la mujer. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. La 13ª edición del Festival Internacional Mujeres en la Danza tendrán como temática central Mujeres del Vudú. Bailarines de 6 países se darán cita en varios escenarios de la ciudad para dar a conocer al público de esta propuesta escénica que toma fuerza en Quito. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Casa de la Danza, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Quito, presenta el 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza. Para este año el tema central ha sido Mujeres del Vudú, un estilo que ha sido caracterizado por no ser una danza de espectáculo, sino de conmoción con el público. La danza vudú nació en Japón como una respuesta a los traumas del país tras los destrozos de la Segunda Guerra Mundial, que dejaron miles de muertos y destrucción. Pese a tener un contexto concreto de origen, esta danza sigue presente en los escenarios debido a su sentido de conmoción que suscita al público que lo presencia. Moti Deren, coproductor del festival, señala el sentido práctico y de sensibilidad que ofrece este tipo de danza. La danza vudú, realmente, hablemos más bien de una filosofía vudú, y ahora en el mundo artístico, los artistas que estaban haciendo danza en esa época contemporánea, danza post, no postmoderna, sino danza expresionista, alemana, etc., tomaron un rumbo nuevo, casi de desnudar su cuerpo, pintarlo de blanco, pintarlo de gris, para poder representar el horror que vivieron, ¿sí?, después de las bombas. Ahora, en su origen, obviamente, algo muy gris, algo muy triste, pero esto se fue convirtiendo casi en una sanación a través de poder expresar lo más profundo de tu ser, ¿sí?, a través del arte, empezó a convertirse en una sanación. Esta filosofía, esta danza que mostraba los cuerpos casi desnudos, que se presentaba en todas partes, en las plazas, en los bares, en los teatros, etc., mostraba una realidad de cada artista, lo que sentían, ¿sí? Y así el público se podía conectar inmediatamente.